lo que nadie haya querido, lo que nadie te ha pedido. Regálame, si es que te queda un suspiro o un corazón mal herido. Regálame, regálame, tal vez la última palabra, la que nunca pronunciaste. Regálame, si es que te queda algún sueño, el que nunca realizaste. Regálame. Tal vez estás muy herida y golpeada por la vida, o quizá estás ya vacía y en ti ya no hay sonrisas. Yo te pido por favor, si es que allá en tu corazón existieran los desprecios, me regalas uno de ellos. Te queda el sufrimiento. Regálame, algo tuyo es lo que quiero, verás que no me arrepiento. Regálame. Tal vez estás muy herida y golpeada por la vida, o quizá estás ya vacía y en ti ya no hay sonrisas. Yo te pido por favor, si es que allá en tu corazón existieran los desprecios, me regalas uno de ellos.